las cosas, Víctor de Genaro? Un abrazo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda, Víctor Hugo? Escuchó el pataleo de la gente, ¿no? Sí, y tiene razón. Tiene razón, la verdad que es una inmoralidad. Yo digo ahí que una cosa es la injusticia. Ahora, cuando es de esta tamaña circunstancia, es una inmoralidad. Porque sobra plata, eso es lo que da, por lo menos a mí me subleva. Son, como decía el compañero, ¿no?, el jubilado, 80 pesos, un poquito más de 80 pesos, son 3 pesos por día, no alcanzan a 3 pesos por día. Víctor, no será que sobra plata ahora, pero tampoco se puede repartir todo ahora, teniendo en cuenta que hay años que vienen después. No, no, una cosa es plantearse una estrategia de cuidar los aportes, invirtiendo, etcétera. Pero en estos momentos, con la incorporación de los aportes de las AFJP privado, van a entrar 13.000 millones de pesos por año, en el año este, de aportes, más todos los aportes que existen, más todo lo invertido por las AFJP. Pero, para poner un ejemplo claro, lo que anunció la presidenta con respecto a los 3.100 millones de pesos para la compra de automóviles cero kilómetros, los 3.500 millones para créditos para electrodomésticos, los 3.000 millones para las pymes o los créditos para el agro, y además el mega plan de obras públicas, que son más de 10.900 millones para viviendas, que serán a los grandes grupos de la construcción, más de 4.000 millones de dólares para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. O sea, estamos hablando de cosas que se están usando con la plata nuestra, la de los jubilados y la que aportamos los trabajadores. Con esa plata que ella comprometió para esto, bueno, se puede dar 500 pesos por jubilado. 500 pesos. O sea que significaría una cosa, no es 1.570 como pide la Federación de Jubilados, el plenario permanente, los compañeros que están en la CTA, sino que se acercaría 500 pesos. Sobra plata. ¿Y por qué? Si se anuncia tanto el propósito redistributivo, teniendo la ocasión y donde más es esperado, no se hace. Porque se elige financiar los suntuarios, se elige financiar el gasto suntuario y la deuda pública, porque una parte importante de la plata del ANSES se utiliza para pagar los bonos de la deuda. Entonces, se utiliza en pago de deuda y se utiliza en gasto suntuario, y no se utiliza en reactivar el mercado interno. Y como decía la jubilada, hay que repensar cómo se enfrenta esta crisis, ¿no? ¿En qué va a gastar los jubilados? Decía ella, en remedios. ¿En qué van a gastar los jubilados? En comida, en transporte. O sea que de lo que se pagaría de aumento, si se le diera 500 pesos, que sería un aporte importante, y no se utilizaría todo lo que tiene el ANSES, volverían al Estado ser recaudados 10.000 millones de pesos. O sea, habría una reincorporación de 10.000 millones. ¿Por qué? Por el IVA. Porque se gastan en cosas elementales. Los jubilados no van a ir a comprar o a viajar a Miami a comprar en el exterior, ni van a comprar propiedades. Ahora, lo que a mí más me desespera es que estamos hablando de 3 millones y medio de jubiladas y jubilados y pensionados que cobran esta mínima, ¿no? El 90% cobra menos que la línea de pobreza. Ahora, mucha más gente cobra jubilación que antes, ¿no? Cobra proporcionalmente no tanto, ¿eh? Igual, lo que pasa es que lo que hay es un sistema que se ha precarizado el trabajo y están en negro. Entonces, si uno compara los jubilados en función de la cantidad de personas que trabajan, pasa a ser aproximadamente 1-4. Ahora, lo que sucede es que el 54% de la clase trabajadora es precaria, está en negro, es contratada, monotributista, o sea que realmente no aporta lo que corresponde. Uh-huh. Si fuera blanqueo, que sería lo ideal, es entre 3 a 1 o 4 a 1, se podría pagar tranquilamente una buena cuota. Pero no es el caso. Lamentablemente, leíamos la nota suya de hoy en Crítica y queríamos tener su propia voz, porque al menos cuando los jubilados, los que padecen esta situación, escuchan o leen algo que está en línea con sus padecimientos, naturalmente por lo menos tienen el alivio que eso significa. Le agradezco como siempre, Víctor. No, muchas gracias a usted, Víctor Hugo, y a mí me parece que un tema que hay que también tiene que ver con el salario de los jubilados, y que me parece muy importante y que se está avanzando y que probablemente la semana que viene haya una marcha a Plaza de Mayo con velas. Es el tema de que el salario también son este aumento de las facturas que no solamente dan 80 pesos, sino que además nos van a sacar a todos un porcentaje importantísimo por las facturas. Y esto también perjudica a los jubilados y a todo el resto de los trabajadores. Y todo tiene que ver siempre con la enorme estafa que significan los bolsillos de cada uno de nosotros, de la gran mayoría de los números del INDEC. Ah, sí. Porque, por supuesto, este aumento podría estar en línea con lo que el INDEC dice, no con la realidad. Víctor de Genaro, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, Víctor Hugo. Hasta pronto.